fois où je me chatouillais l'antre les fesses avec le bout de tapine qui était mou, j'ai vissé doucement et je me suis retournée pour sentir l'odeur. Ce bout de pine qui puait, c'était délicat à sucer mou. Je sais que j'en raffole. Mais l'odeur, j'en ai rougi quand je l'ai sens. A todas las oyentes. Que les gusta. Y el amor gritado. Se nos explica que si a partir de la edad clásica la represión ha sido, por cierto, el modo muy fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es posible liberarse sino a un precio considerable. Haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder. Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien. No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer. Sábado del orgullo gay, es sábado 26 de junio de 2010, que lo voy diciendo porque la verdad se olvida demasiado que hay celebraciones importantes que no perderse. Y en España ocurre algo para mí muy raro que no conocía y me parece muy bien. Es una semana entera dedicada al orgullo gay. Hubo eventos ayer, hubo hoy la fiesta marcha de la Plaza Universidad en la Plaza San Jaume, donde estuve y que fue bastante alegre gracias al carro de la Bata de Guatiné, este bar histórico guapísimo de la calle Robadors número 23, y con los shows del Diana Porno Terrorista, que meó como un hombre la verdad hacia la Rambla, y también mucha desnudez, látigos y bueno, juegos de teatro sadomaso, todo esto por el dret al propicos. La parte más reivindicativa, la verdad, no se escuchaba mucho en la Plaza San Jaume, pero había los representantes de las asociaciones socias del evento, que son como 30, aparte del FAC, F-A-G-C, y donde pertenece el dueño de la Bata, y mucha gente que va a la Bata, y que es la Federación de los Gays, y la verdad es que F-A-G-C, no sé exactamente, pero son los que hacen movidas, fiestas en Barcelona alrededor de la temática gay, lesbiana, trans, intersex y queer. Y bisexuales, no olvidarme, por favor. Entonces, pues ha sido un evento bastante alegre. Faltaba para mí bastantes más canciones que podrían dejarse, por ejemplo, en el carro más largo tiempo, las canciones como esta española divertida, ¿por qué te desentona? ¿Por qué? Bueno, yo no sé cómo va, pero súper famosa, donde es yo hago lo que quiero y tal. Y también Marcia Baila de Rita Mitsuko, la italiana también, de muchas canciones de los 80 hasta hoy que reivindica la libertad, ¿no? Simplemente. Y aparte que la fiesta fue buena durante la marcha, la procesión, así a través de la calle Pelay, la calle La Rambla y luego la calle Ferrán. Lo interesante ha sido los debates finales. Dentro de la marcha había gente, la Mani, había viejitos simpáticos de México que estaban ahí, americanos, súper contentos. Yo con mi bandera diciendo Love Knows No Gender, pues me dijeron que bien, y les parecía fantástico y apoyaban a la manifestación pensando que en sus amigos gays y también porque están con todos, que luchan por sus derechos. Y llegados a Plaza Sant Jaume, lo interesante ha sido el encuentro con pues los catalanes de toda la vida que están por ahí y una mujer que aparte es socia del gimnasio donde vamos con mi amigo Iván y que estaba conmigo en el gimnasio de la Barceloneta, y empezamos a hablar porque a ella le asustaba o le parecía no ser correcto, digamos, la actuación muy provocadora del carro de la Bata de Guatiné, donde había Diana porno terrorista meando, había, pues estaba desnuda completamente Diana, y también pues las demás con las tetas borradas por cinta de scotch negro, cosas así que les parecía innecesario, y fue una conversación bastante interesante que a mí me parece que son debates importantes, que ayuda a la causa. Para ella le parecía que primero no había causa que sostener porque ya estaba aclarado el tema de que no había discriminación contra los gays. Entonces, ojalá, le dije, porque si no hubiera ninguna discriminación ni al empleo ni al derecho a la propiedad, o más que nada al alquiler, porque cuando tienes para comprar un piso en general no se te mira la sexualidad, pero sí, si vas a ser un poco más relacionado siendo el inquilino de alguien. Entonces, bueno, estaba muy optimista esta mujer de unos 60 años y le parecía que toda su peña alrededor también no veía nada malo y que ya se había acabado con el oscurantismo. Y bueno, está bien, me parece que la gente sea optimista. Yo creo que no hay que velarse tampoco la cara, pero que está bien si piensa que no hay nada. Y parecía muy tolerante. La cosa es que le parecía que no veía el interés de tanto teatro, ¿no? Del show de gente desnuda así, le parecía muy guarro el espectáculo así de gente meando en la calle. La verdad que lo hacían con mucha gracia, no es que era un meo así, era un meo expresivo. Y también, aparte del meo, había muchos besos entre mujeres, era un carro bastante lleno de mujeres, muy sexy y vestido de cuero negro, y pues le parecía que era un desvío y más bien una pérdida de energía gastada en contra del donde quería ir. O sea, la pregunta era, ¿qué queréis lograr con este manifestación de así de guarritud? Y pues le intentamos explicar que hay que mostrar de todo, y también hay que el teatro es tan importante como las reivindicaciones políticas que había a la otra esquina de la Plaza Sant Jaume, y que una cosa es la proclamación de derechos que hay que salvaguardar, que los derechos de todos son iguales en una democracia, y también hay que mostrar lo que se está ocurriendo en tiempo real en el mundo gay, lesbiano, trans, y que no había nada que esconder. Para ella está claro que se tenía que esconder estas prácticas de sadomaso, de risas sobre el sexo, y que no veía el interés de tanta. Bueno, era una manera muy la tolerancia hacia la homosexualidad que guarda las apariencias, ¿no? Tenía esta mujer, y te intentábamos explicar que no todas prácticas homosexuales son lindas, lisas y se pueden apreciar con, ¿sabes? La parejita gay que decía ella tener enfrente, que no le ponía ningún problema, pero que seguro las lesbianas tenían más problemas porque a ella le parecía más complicado ser lesbiana, lo cual ocurre muchas veces que para mujer heterosexual es más complicado una lesbiana que un gay, hombre, y para un hombre es más complicado ver a los gays y al contrario le da mucho morbo ver una lesbiana. Con lo cual, bueno, en el final sigue siendo bastante intolerante la cosa. Está muy bien, me parece que haya posibilidad de diálogo y al menos hablamos como 20 minutos con ella. También otra pareja llegó, una mujer francesa, diría 70 años, y su lo que parecía ser su marido, que era americano o inglés, no sé, quizás más inglés, que les parecía totalmente avergonzoso la cantidad de gente tirada al suelo en la Plaza San Jaume. Me costó antes de entenderlo cuál era el tema, porque les mostraba del dedo diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Dónde está el orgullo a estar así? Y miraba lo que mostraba y veía una chica, bueno, sentada al suelo, tranquila, ¿no? Descansando después de 2 horas de marcha por las calles. O sea, súper calurosa, además que hoy uso, no sé, 27 a 30 grados con, cuando estás caminando con mucha bulla y la verdad es que cansa y te quita el agua del cuerpo. Y pues, no sé, era lo normal estar tirado. Pero claro, es verdad, no hay putos bancos en esta Plaza San Jaume y está claro que le parecía que era feo ver a tanta gente al suelo, pero mujer, en vez de pensar que es feo estar al suelo, piénsate de por qué en todas las ciudades, especialmente los centros de ciudades, se han quitado todos los putos bancos en todas las ciudades que conozca de Europa. La diferencia puede ser de Londres, que no fui desde que se cambió todo el centro de la ciudad por Foster, y creo que ahí sí que se puso más banco, pero París yo lo puedo testimoniar, y igualmente muchas ciudades donde fui ya no hay bancos, ya no se piensa que un espacio es también para quedarse, se piensa más como un espacio de circulación. En fin, yo creo que todo estos encuentros debates son súper sanos. Ojalá hubiera más, y en la tele también, porque parece que aquí no hay muchos talk shows al respecto a la condición de los derechos homosexuales. Y, o sea, bueno, la verdad, no miro la tele, pero de lo que puedo entender de la gente que lo tienen, pues no hay. Y es una pena, porque a mí me parece que para, por ejemplo, tienes 14 años, estás escuchando Sexofonía y te dices que es un gay, a lo mejor yo lo soy, o que es una lesbiana. Yo quiero saber si es normal, si mi prima me gusta más que mi primo, yo qué sé. Pues debatirlo, ver a gente de más edad que lo debaten, es esencial para entender también tu posicionamiento y dónde, qué estás sintiendo. A veces ayuda a tener modelos, y si no tienes alrededor tuyo pues a un gay o una lesbiana que te lo dice francamente, pues hace falta tener la tele, la radio, otros medios, y espero que Internet sirva de esto, pero el problema de Internet es que si no sabes lo que vas a buscar, no te llega. Entonces, a partir de ahí, no vas necesariamente así a encontrar cosas que no te suenan tan cercanos. Bueno, pues esto dicho, me olvidé de buscar la canción que te quería poner. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Whatever will be, will be. Na, na, na, na, na, na, na. ¿Qué será? ¿Será? Mira, esto que escuché saliendo de mi casa, y en Knife, s'il vous plaît. Live, Grenadunt, 1969. She's looking pretty fine to me now. Oh, yeah. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. No, don't you cry. Más linda de mujer, Janis Joplin, que es buena introducción para hablar de la expresión de la mujer y su expresión. Un texto de Victoria Ocampo, argentina, que fundió la revista Sur en 31, donde todo el mundo escribió, desde Borges hasta absolutamente todos los escritores del mundo. Franceses, conservadores, comunistas, todos. Y yo creo que hay que hablar del, pero siempre lo hago, ¿eh? Pero digamos de manera más formal, histórica, tomando un poco de textos de la época de los 20-30, que el tema de hoy es el tema de siempre y que no se deja hablar a una mujer. Vamos citando. Creo que desde hace siglos toda conversación entre el hombre y la mujer empieza por un no me interrumpas de parte del hombre. Hasta ahora el monólogo parece haber sido la manera predilecta de expresión adoptada por él. Durante siglos, habiéndose dado cuenta cabal de que la razón del más fuerte es siempre la mejor, por más que no debiera serlo, la mujer se ha resignado a repetir, por lo común, migajas del monólogo masculino, disimulando a veces entre ellas algo de su cosecha. Pero a pesar de sus cualidades de perro fiel que busca refugio a los pies del amo que la castiga, ha acabado por encontrar cansadora e inútil la faena. Luchando contra esas cualidades que el hombre ha interpretado a menudo como signos de una naturaleza inferior a la suya, o que ha respetado porque ayudaban a hacer de la mujer una estatua que se coloca en un nicho para que se quede ahí sage comme une image, luchando, digo, contra esa inclinación que la lleva a ofrecerse en holocausto, se ha atrevido a decirse con firmeza desconocida hasta ahora: el monólogo del hombre no me alivia ni de mis sufrimientos ni de mis pensamientos. ¿Por qué he de resignarme a repetirlo? Tengo otra cosa que expresar. Otros sentimientos, otros dolores han destrozado mi vida. Otras alegrías la han iluminado desde hace siglos. Gabriela Mistral tuvo, que es chilena, fue cónsul durante, bueno, muchos años hasta Nueva York, era poeta. Y en el poema La oración de la maestra, que desconozco el año de escritura, pero será unos 30, supongo también. El que lo sabe lo puede decir llamando a Sexofonia hasta la medianoche al 933-1773-66 o escribiendo a sexofonia@yahoo.es. En este poema, Gabriela Mistral contesta de una cierta forma, para mí, según mi sentido, a esta exclamación de Victoria Ocampo en este año de 1936, donde empezaba la guerra civil en España y el declino y el declivo de una gran esperanza española y, yo diría, mundial, hacia la libertad de expresión de todas las fuerzas más progresistas y, por supuesto, las feministas también. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hierren. No me duela la incomprensión, ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender, como ellas, lo que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a ser una de mis niñas, mi verso perfecto, y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más. Muéstrame posible tu evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora por él. Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu coro de niños descalzos. Hazme fuerte, aún en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre, hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida. Amigo, acompáñame, sosténme. Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los mundanos, pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas. Y por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longinos en el costado ardiente de amor. Wow. Pues, eso. Voy a leer un texto de Gabriela Mistral, la primera, esta gran poeta, sobre Victoria Ocampo, y así vamos enterándonos más de estos personajes que seguro habéis ya escuchado hablar, pero yo creo que no se habla tanto. Como muchas veces, infelizmente, se habla más de hombres que de mujeres, y más de Borges, pues, por decir un nombre de, entre miles de escritores del siglo XX, reconocidos, solo para... Para, bueno, recordar, Gabriela Mistral tuvo el premio Nobel. En fin, entonces, Gabriela Mistral fue concluido este texto al comienzo de 1942 y luego de varias versiones y borradores, donde entonces en este texto celebra y condena al mismo tiempo las virtudes de su amiga. Lo que más le desagrada es la predilección de Victoria, incluso pasado los 40 años, por escribir en francés antes que en castellano. Esto me suena mucho de la desgracia de los pobres catalanes que escriben en castellano porque pues les sale más y... A ver, era una época, hay que saber, recordarse, en los 20-30 todo giraba entre Buenos Aires, pues también Chile, pues más que todo Buenos Aires, París... Y después Nueva York, después de la Segunda Guerra Mundial, pero es verdad que se hablaba más francés en los 20 y 30, porque era en París que se ocurría, pues la movida era ahí, James Joyce, todo el mundo venían a París para ser incluso, pues, publicados. De la misma manera que hubo momentos donde era más en Holanda, porque, pues, mucho más antes, era un tiempo de, y lugar de gran tolerancia. Creo que ya se fue este tiempo, infelizmente. Al parecer, su dificultad para retratar a Victoria Ocampo en palabras consistía en no poder conciliar su naturaleza criolla con su europeísmo. Bueno, vamos a ver. Me parece interesante este retrato de Victoria Ocampo por la gran escritora Gabriela Mistral. Victoria Ocampo, entonces, argentina, lo recuerdo solo. En Victoria... Ha de haber muchas victorias, pues yo me conozco cuando menos cuatro. Una es la ahijada de Francia, que se saben todos, oraciones, rondas y cuentos de hadas recibidos de la haya francesa que escamoteaba el habla criolla. Y hay al costado de acá, de esta fiel al Sena y a Racine, una advertida de que el Sena no vale para todas las cosas, por ejemplo, para el viento fuerte de la aventura y para cierta frescura de las instituciones a causa de haberse vuelto del pobre parisinamente urbe nueva. Esta Victoria, que hace la escapada hacia el canal, llega al otro lado y se aposenta en la orilla 10 veces opuesta, por gana de la ráfaga del canal o de la Mediterránea, más otras dádivas que se reciben ahí y solo ahí. Una poesía menos metida en la carne y una prosa más permeada de música, y por ahí de gracia. Y hay detrás de estas dos victorias de mente prestada a la extranjería, detrás de estas dos grandes veleidades, que unos le tienen por vicio y otros por niñerías, una formidable argentinaza, que en cuanto tira ese espejo donde se mira y se desfigura a todo gusto, se nos quedan los suyos en la más radical y más desusada argentinidad, riéndose de los que les creímos las jugaretas, y como diciendo, ¿qué te figurabas? ¿Creías, gran boba, que se puede tener una pampa de esta anchura y este vigor y un río como el Plata, y se puede vivir con el Martín Fierro sesteando bajo el sesgo y no llevarlo en el alma tanto como se les carga en el cuerpo? ¿Tú crees que se camina con este paso largo del Ebrel y se respira con este cuello de llama y se gozan estas dunas inacabables siendo el del Loire y soñando Piccadilly? Me olvidé mencionar algo importante, que de Gabriela Mistral se sabe, bueno, casi por seguro que estaba, que vivió una relación homosexual muy completa, muy epanuida, como se dice, muy radiante, con una cierta Dana que tuvo toda su herencia, bueno, de la parte de su herencia, de sus royalties de libros vendidos en América del Sur, fueron según su testamentos a Gabriel Mistral, pues a los pobres de su pueblo natal, Monte Grande, y mientras los royalties de las publicaciones suyas en el resto del mundo, pues fueron a dos personas que es entonces Dana, a ver cómo se llama, Dana, ups, Doris Dana y Palma Guillén, quien renunció a esa herencia en beneficio de los niños pobres de Chile también. Entonces, con lo cual queda Doris Dana con mucha pasta. Siguiendo, desde el momento en que se sabe el fraude o la mentiría, desde que se vio de cerca la cara o la marcha, o se le oyó al golpe de cólera española, todo el resto de su leyenda negra se despeña, se nos cae encima como una luz de arenas. Y esta victoria va a ser la que se queda después de Rasgón, hecho en la hiedra o la bungambilla Europa, y nos queda delante la piedra desnuda, el bloque terco y íntegro de una argentinidad maciza que parece que nunca fue desmoronando de su cantera. Queda la mujeraza del Río de la Plata, y en adelante, aunque os digan esto y aquello, ya no veréis sino a este fiel hecha imagen y semejanza de su geografía. Nadie os hará creer más las victorias de los espejos enhollinados o fraudulentos. Esta victoria criolla es dueña de todas las holguras y desenvolturas que dan el nombre y la riqueza para vivir. Y sin embargo, ella es hasta tímida, consumada, para los que lo que nos es el vivir, para lo que es el decir. Ella dice expresarse. ¿Os recordáis el texto de Victoria Ocampo de 36, La mujer y la expresión? Supongo entonces bueno, sí, es 42 que fue escrito este texto, entonces justo después. Para derramar su rica médula humana sobre un papel, parece defenderse con su verbo, y su verbo bastaría como dato mental. Las literaturas grandes que ella frecuenta, óptima en lo clásico y en lo moderno, le han dado respecto al derecho de escribir y del texto literario una especie de respeto supersticioso y un miedo parecido al que sentimos las mujeres y los niños hacia las maquinarias complejas, y que probamos también ante carga de oro como el galeón español. Así me tengo que explicar yo, que soy una atarantada y una atrevida dentro del gran oficio, claro, porque era cónsul, Gabriela Mistral, aparte de ser gran poeta reconocida por el premio Nobel y gran escritora. El camino larguísimo y la escandalosa espera que Victoria Ocampo ha hecho hasta convencerse de que tiene un tesoro suyo que ofrecer y derramar, ancho como el Paraná en avenida. Hace poco tiempo que ella comienza a sospechar lo suyo, la riqueza suya, pero entender el hecho todavía no de su celo o su saber eso por entero de mar a cordillera. Este tesoro es de vida, de sumersión feliz y de empapadura de vida. Los grandes ojos de venada mexicana y de mujer, que son los de nuestra Victoria, han visto el campo de mañana. Han desentollado el tapiz de 100 ciudades o más. Sus finas orejas de venada se conocen entero el árbol de música de este mundo que ha movido para ella sus ramas, las más opuestas, y su grandísima intención de atrapar la índole de lugares y gentes de medios, de artes de vivir, que la ha hecho amontonar la riqueza de una sabiduría vital y de un arte de vida, los cuales ella no mide ni cuenta, pues no se convence todavía bien de que los tiene, y por ser increíble de que los tenga y lleve, y por su increíble timidez y por un miedo supersticioso que llega a parecer indio, ella, escribiendo, ha vivido un tonto hábito de afirmadera, de auxilio, de préstamos. Parecido a estos, las niñas en el viejo Chile jugábamos a la gallina ciega en mi valle del Elqui, pero con una variante que no sé cuál de nosotras la inventó. La gallina ciega me parece que es esta, bueno, sí, porque no lo dice aquí, pero es un baile donde las mujeres miman las gallinas y los hombres miman el cock, se llama el galo, y tienen un mocador blanco y lo agitan, y es todo un baile donde la mujer está escapando del hombre. Me parece que de esto se trata aquí. La niña vendada, a la que soltábamos por el huerto tanteando, hurtando troncos de damasco, cepas de vid, oía de pronto el río, cuando la gallinita era una niña asustadiza, yo digo ahora imaginativa. Paraba en seco, los brazos en alto, la cara pálida o muy roja. Sentía el río ahí a un paso. La leyenda de Victoria hará que se rían de la comparación. No me importa. Victoria Ocampo, en el negocio de escribir, es la miedosilla de mi valle el Quino. Su coco hacía su referencia sobrada de los maestros y hasta un cierto fetichismo sudamericano que da la cultura del libro. De aquí su caminar en zigzag, su consulta a diosesillos de paiga, la desconfianza de sus intenciones, su recelo de usar la lengua de su raza, porque no le fue enseñada en la infancia, etc. Sé muy bien que pedagógicamente causa dejadez esta pirámide de escrúpulo supersticioso que vale por una ética profesional. Sé que es un sentimiento noble y hasta signo de fina estirpe, pero me sé también que a varios sudamericanos los han herido como una parálisis la idolatría europea y la desconfianza de sus miembros espirituales y de su potencia verbal. Me conozco de sobra los gestos provocados por esta indolencia criolla. Es un echar atrás en el río de las imágenes. Es un desconfiar de la lengua circundante, aunque hierba de vida como la ceiba vuestra. Es pasar por cribas triples y ajenas el trigo de solar. Es vivir desperdiciando tactos y vistas preciosos de la cotidianidad, solo porque ellos se hicieron dentro de una senda con olor a ápera y a ganado, o en una aldea cordillerana saltan a nuestra cara. Pero este tesoro pardo y sobajeado fue precisamente el que Sarmiento el Bueno acogió, aceptó y trabajó. Y la razón de su éxito fue, entre otras cosas, el dar crédito a su contorno, a su domesticidad, y escribirla concediéndole valor, hermosura y honra. Esto estaba en primer término, como quien dice a su diestra. Del lado izquierdo, que es Segundón, él llevaba su biblioteca que nunca se le volvió frazada ahogadora. Del derecho llevaba su pampa argentina o su mina chilena o su escuela golpeándole al costado a cada paso, como se lleva al amante o al hijo para que no se suelte. Victoria Ocampo comenzó su obra con 3 libros de ensayos. Los 3 son buenos y no les faltan capítulos o trozos óptimos. Una de las malas cosas que pueden ocurrírsele a un escritor es que acierte andándose por las ramas de su ser y que en ellas juguetee y solo se distraiga, en el doble sentido de la palabra, retardando así su bajada al tronco del ser. Es muy extraño el hecho de la criatura humana que no se ve entera, como se ve el animal en el agua, quieta y que puede durar, tardarse y hasta quedarse ahí, quedarse en lo lateral de sí mismo y a veces en sus forros, en su cáscara. Victoria se retardó bastante en esos meros forros del ser ingenuos. Por ejemplo, en lo ingenioso de género que le parecía el más suyo, el ensayo, el mero comento de los demás. Eso le parecía bueno por modestia, no por presunción, como se cree. Los presuntuosos tal vez seamos aquellos que nos echamos a la brava marejada del mar. Así ella quiso atisbar, glosar, razar apenas en su libro primerizo el tema de la mujer, de Francesca a Beatriz. El asunto parecía bastante propio para que ella dijese ahí a torrentes lo suyo, es decir, su magnífica feminidad. No había tal, hizo más, pero no cuanto podía y debía. Es imposible tocar ni un dedo del Dante sin que una bibliografía cordillerana se nos eche encima, y no solo para abrumar, sino también para sofocar y ahogar. Victoria, que es osada para vivir y nunca para escribir, se comportó en el libro no solo reverencialmente con tacto, escrúpulos y pudor, sino con temor verdadero. La montaña de antecesores le dio miedo. ¿Quién iba a intentar manejar y menos alzar, se diría ella, ese continente de celuloide ilustrísimo? Después vendrán folletos, también por timidez, luego dos tomos de testimonios comprendiendo los folletos. Pero en el segundo volumen de estos testimonios, por fin, como en las cortezas partidas de una fruta, asoma la almendra de su vocación, de su habilidad y de su capacidad. En la Emily Bronte está el rasgón que deja ver el núcleo. Victoria llevaba años de trato cerrado con dos inglesas, E.B., Emily Bronte y Virginia Woolf, años no solo de rastrearlas en la crítica europea, sino de tener delante, como una caja secreta o la cápsula dura de forzar y sorda de responder, la extraña alma de Emily, de la novelista y de la poetisa juntas. El genio hombre la embriagó siempre, pero el genio mujer la intrigaba. No sosegó con solo leer los biógrafos de Emily, sus juzgadores que hacen legión, quiso ir a conocer las tierras de su rastreo, de su pobre huella, a la vez sobrenatural e insignificante. Y Victoria, tal vez por tratarse de mujeres, pues ella es muy sensible a honras y miserias de nuestro sexo, a sus humillaciones y a sus maravillas, parece haber cobrado esta vez por fin alguna confianza. Ya era tiempo. Esa espléndida biografía de Emily Bronte nos trajo a sus amigos cierta alegría particular. La de verla soltarse de sus 2000 ataduras parecidas casi al ovillo copioso pero frágil de lana blanducha que formaban en torno de ella sus maestros, los grandes y los menudillos. Victoria Ocampo comenzaba a ver delante su mucha y buena tierra de labor, despertaba al contacto de sus propios recursos. Ella sabía escribir una vida ajena. Era natural. Ella es dueña de una memoria de gente más cargada y rica que el toronjo en diciembre. Ella ha tenido y tiene a manos llenas para prestar y dar el conocimiento de todas las especies de humanidad. Las líneas, las pastas, las pulpas, el jugo de muchas uvas. El Museo de Madera de Sao Paulo no contiene más muestra de leños ilustres y vulgares que documentos femeninos ilustres, vulgares o medianos lleva, llena de experiencia Victoria Ocampo. El teclado del armonium, que es el género femenino, es en ella, de leguas, y ella se lo sabe tecla por tecla. ¿Por qué, pues, Victoria había vivido tantos años haciendo citas y tanteando el vacío como el del Valle del Elqui? Por desconfianza de sí, que llamamos sabiduría, pero que en ciertos negocios morales se llama desperdicio de la riqueza, y un avalúo zurdo de las herramientas de que se dispone para el trabajo. Los amigos que nos regocijamos de su entrada en la materia, leímos una hermosa biografía soldando por primera vez su labor con ella misma. Yo me acordaba, leyéndola de corrido, que la famosa Victoria Libresca, que conocen los demás, deja caer, sin énfasis, una frase, una sola, sobre algo. Libro, persona, fruta o lugar geográfico. Son gotas de pura esencia, pero de aquellas que emanen el pino y la miran también. Gotas de esas que resbalan 10 metros desde un corazón vegetal antes de gotear al pie y caernos al mano. Victoria es sobria de conversación, nunca malediciente, alguna vez benévola y con mucha frecuencia admirativa. El corte que ella hace en libros o en hechos al hablar me parece magistral, porque deja visible el tejido íntimo, aunque para ello deba partir la cerrazón de la envoltura o del comento ajeno. Era, pues, algo de su conversación, la que al cabo de tanto vacilar ella echaba sobre el papel escribiendo los testimonios. No en pleno, por cierto, la marca todavía está trabada al escribir por los miedos escolares, pero en su boca conversadora no hay miedo supersticioso. Habría que averiguar, cómo la institutriz francesa, quien ella recuerda con gratitud, enseñó sus clásicos a nuestra Victoria. Y si no le viene de ese pedagogismo la sumisión sobada a los maestros, y dentro de ello la superstición de la cita. Y otra cosa más, el apego fatal para el sudamericano a la perfección formal que da o impone la lengua francesa a causa de su absoluta reflexión. Victoria, gran apasionada, suele resultar un poco manida y fría en su estructura, y esa frialdad, que no es de la mano sino del instrumento, daña y castiga un poco a la hija infiel de la lengua española. Enamorada del idioma que se codea con el latín paterno en cuanto a la perfección formal, Victoria ignora hasta hoy el mal casamiento que hace una apasionada mujer de verbo español diciéndose en francés. Es fenómeno semejante al de las herejías. El infiel vive la tragedia de lo que llama al pueblo el amor partido y llaman los confesores triumvit rato del espíritu. Porque realmente la otra, la renegada, sigue viviendo al costado nuestro, como la bragana asida al amante, pero la esposa, o si se quiere la madre, está sentada a mitad de la vida y en el grito de alegría, ella es la que salta, dueña y señora de la garganta nuestra, como que esta es de carne, y en cuanto a tal costumbre, tenaz y grave, manda y gobierna. Yo recuerdo siempre el trecho de una conversación de A. France, supongo A. Natal France, en la cual apuntó agudamente a los riesgos del escritor español que se entrega al francés. Él afirmaba más o menos esto, que las dos lenguas tienen genios opuestos y hasta enemigos. ¡Qué verdad de 48 quilates! Tal vez uno de los pocos clásicos que no dañan a la gente española sea Shakespeare. Casi se allega al desorden magnífico de nuestra lengua, a su caudal suelto, a su euforia y su frenesí. Racine, tal vez, sea un contra Shakespeare. El Dante está con nosotros, pecho con pecho, en cuanto a la catolicidad y al fuego. Pero, otra vez, la forma nada tiene que hacer, en su hierro al rojo blanco y casi geométrico de rigor, con la hoguera de San Juan y frenética del español, lengua pueblo, lengua multitud. Para mí, la tragedia idiomática de Victoria Ocampo consiste en que un temperamento ardido, yo creo que hasta tumultuoso de pasión, cuando es amasado y resobado por una educación francesa, por la fatalidad de hayas e institutrices, por la propia voluntad llega a acción de ceder. Se entrega a la pedagogía como a prócer, y todo de un idioma opuesto, primo, hermano y opuesto, a la vez maravilloso y adversario de nosotros. Se ha consumado en nosotros daño, casi sobrenatural, por sus consecuencias fatales. Bien feliz que está ella. Sin embargo, la gran empecinada, como la esposa que acepta el vínculo errado porque a su moral le parece que es bien o sencillamente la hace feliz a trechos, por eso yo no me pregunto si de veras vuelve dichosa a Victoria el conmovido extranjero, es decir, la lengua prestada. El asunto va y viene en su conversación, lo cual es indicio de un cierto conflicto que la trabaja. La Victoria Ocampo fértil del cuerpo y riquísima de potencia, rica de savia como el ceibo o la araucaria, la Victoria violenta en la voluntad de carácter tan acusado como los filos cordilleranos, la Victoria suelta en los juicios y los decires familiares, ¿cómo se avienen, cómo anda, cómo vive con aquella lengua de cristales antirrablesiana que se ha vuelto el francés, según León Daudet, quien mucho conoció la anatomía de su idioma? ¿Y cómo acepta el ambidextrismo de hablar en español ardiendo de escribir en un francés liso como la bella caoba barnizada del buen ebanista? ¿En qué zona del seso y del alma ella padece su bigamía lingüística? Bueno, a ver, me encanta este texto y la verdad que resuena mucho en mí, que soy francesa de familia y ascendencia peruana. Os leeré el retrato, pues, de de Oriago Campo sobre, no, perdón, de Roger Caillois sobre Gabriela, pero la cosa es que no, esto no va. Bueno, esto, para que sepáis, está extraído de un libro, Esta América Nuestra, correspondencia del 1926 a 1956, entre Gabriela Mistral y Victoria Ocampo. Yo os leí, pues, las páginas 293 a 298, que es después de este gran recojo de intercambio de cartas entre las dos durante 30 años, pues entonces este lindo retrato apasionado, ¿no?, de Gabriela Mistral. A ver, yo quería, porque espero que veáis un poco el hilo conductor entre todas las cosas, que hay un hilo bastante intuitivo, pero que es siempre la expresión de la mujer, el hecho de dejarse, pues, dejar su expresión, su alma interior, ¿no?, su ánimo, hablar antes de dejarse la coerción exterior, que sea del hombre, que sea de la cultura, que sea del castellano sobre el francés. Ahora leeré el inicio de, en inglés, de A Room of One's Own by Virginia Woolf. Es un libro que nunca leí ni siempre lo quise leer, así que lo voy a disfrutar con vosotras y vosotros. Es un libro famosísimo del 1928 y trata de el cuarto de una misma, bueno, tener su cuarto, ¿no? Creo que no sé cómo se ha traducido en castellano. Une chambre à soi en francés. Chapter 1. But, you may say, we asked you to speak about women and fiction. What has that got to do with a room of one's own? I will try to explain. When you asked me to speak about women in fiction, I sat down on the banks of a river and began to wonder what the words meant. They might mean simply a few remarks about Fanny Burney, a few more about Jane Austen, a tribute to the Brontes, and a sketch of Haworth's parsonage under snow. Some witticisms, if possible, about Miss Mitford, a respectful allusion to George Eliot, a reference to Mrs. Gaskell, and one would have done. But at second sight, the words seemed not so simple. The title Women in Fiction might mean, and you may have meant it to mean, women and what they are like, or it might mean women and the fiction that they write, or it might mean women and the fiction that is written about them, or it might mean that somehow all three are inextricably mixed together and you want me to consider them in that light. But when I began to consider the subject in this last way, which seemed the most interesting, I soon saw that it had one fatal drawback. I should never be able to come to a conclusion. I should never be able to fulfill what is, I understand, the first duty of a lecturer to hand you, after an hour's discourse, a nugget of pure truth to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece forever. All I could do was to offer you an opinion upon one minor point. A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. And that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of woman and the true nature of fiction unsolved. I have shirked the duty of coming to a conclusion about these two questions. Women and fiction remain, so far as I am concerned, unsolved problems. But in order to make some amends, I am going to do what I can to show you how I arrived at this opinion about the room and the money. I am going to develop in your presence as fully and freely as I can the train of thought which led me to think this. Perhaps, if I lay bare the ideas, the prejudices that lie behind this statement, you will find that they have some bearing upon women and some upon fiction. At any rate, when a subject is highly controversial, and any question about sex is that, one cannot hope to tell the truth. One can only show how one came to hold whatever opinion one does hold. One can only give one's audience the chance of drawing their own conclusions, and as they observe the limitations, the prejudices, the idiosyncrasies of the speaker. Fiction, here, is likely to contain more truth than fact. Therefore, I propose making use of all the liberties and licenses of a novelist to tell you the story of the 2 days that preceded my coming here. How, bowed down by the weight of the subject which you have laid upon my shoulders, I pondered it and made it work in and out of my daily life. I need not say that what I am about to describe has no existence. Oxbridge is an invention. So is Fernham. I is only a convenient term for somebody who has no real being. Lies will flow from my lips, but there may perhaps be some truth mixed up with them. It is for you to seek out this truth and to decide whether any part of it is worth keeping. If not, you will, of course, throw the whole of it into the waste paper basket and forget all about it. Here, then, was I. Call me Mary Beaton, Mary Seaton, Mary Carmichael, or what by any name you'll please. It is not a matter of any importance. Sitting on the banks of a river a week or two ago in fine October weather, lost in thought. That colour I have spoken of, women in fiction, the needs of coming to some conclusion on a subject that raises all sorts of prejudices and passions, bowed my head to the ground. To the right and left, bushes of some sort, golden crimson, glowed with the colour. Even it seemed burned with the heat of fire. On the further bank, the willows wept in perpetual lamentation, their hair about their shoulders. The river reflected whatever it chose of sky and bridge and burning tree, and when the undergraduate had oared this boat through the reflections, they closed again, completely, as if he had never been. There one might have sat the clock round, lost in thought. Thought, to call it by a prouder name than it deserved, had let its line down into the stream. It swayed minute after minute, hither and thither, among the reflections and the weeds, letting the water lift it and sink it, until, you know, the little tug, the sudden conglomeration of an idea at the end of one's line, and then the cautious howling of it in, and the careful laying of it out. Alas, laid on the grass, how small, how insignificant this thought of mine looked, the sort of fish that a good fisherman puts back into the water so that it may grow fatter and be one day worth cooking and eating. I will not trouble with you with that thought now, I will not trouble you with that thought now, though if you look carefully, you may find it for yourselves in the course of what I'm going to say. But however small it was, it had nevertheless the mysterious property of its kind. Put back into the mind, it became at once very exciting and important, and as it darted and sank and flashed hither and thither, set up such a wash and tumult of ideas that it was impossible to sit still. It was thus that I found myself walking with extreme rapidity across a grass plot. Instantly, a man's figure rose to intercept me. Nor did I at first understand that the gesticulations of a curious-looking object in a cutaway coat and evening shirt were aimed at me. Bueno, pues... El tiempo... Time flies. Ya son la medianoche y ya veo que el ritmo de la apasionada Virginia Woolf no es de pararse. Porque, claro, está diciendo lo que va a decir, y vamos a entender por qué dice esto cuando lo va a decir, y no lo dice. Y me encanta que un texto empezara por pero, but. Eso, absolutamente genial. A ver si os cuento unas cositas. Mañana es seguiré con Virginia Woolf, no preocuparse, está claro que es un texto fundamental. Y las semanas que vienen estaré en verano casi todas las semanas, y cuando no estaré habrá repeticiones de pequeños programas anteriores. Voy a buscar los más antiguos posibles para que sean más exóticos. Y también, pues, recordaros que mañana hay la segunda Gay Pride, la más comercial, organizada por, con carros más, creo, de marcas, no sé muy bien, pero nunca fui en esta. Es mañana a las 6, desde la Plaza Universidad hasta la Plaza España, a través de la calle Sepúlveda. También recordaros que la muestra Fire, la quince edición de la Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico empieza el 1 de julio, o sea que el jueves, hasta el 10, y organizada por el Casal Lambda, calle Verdaguer y Callis, al lado del Antic Teatre. Pues este año, por primera vez, será en el Instituto Francés. Lo bien es que la sesión inaugural es gratuita, y luego será por 4 pases 15 euros en anticipado. En la taquilla 5 euros un pase, 2 euros para los estudiantes del Instituto Francés. Y eso. Pues un beso a todos, ¿eh? In the morning, I'm your testimony. Afternoon, you sing my symphony. No estaré la semana próxima, pero os pasaré ya un poco de programas anteriores, ¿vale? Hasta luego, chao. Ah, y también deciros que si queréis escribirme, hay siempre el blog es sexofonia.contrabanda.org. Ahí cuelgo cada semana los podcasts. De 24 horas para